928-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Conecta, conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Empezamos nuestro programa destacando los temas más importantes que estaremos abordando en el día de hoy. Primero, conclusiones de la cumbre de la OTAN en Madrid, donde los socios de la Organización Transatlántica reafirmaron su principio de unidad ante el desafío de Rusia. En materia de inmigración, tenemos que decirles que el Partido Socialista y el Partido Popular tumbaron una moción en el Congreso que pedía regularizar migrantes e investigar las muertes de Nador. Y a propósito de esta tragedia, hoy estaremos hablando con un vocero de CEAR. Y continuando con más de la actualidad del contexto latinoamericano, hay que decirles que el gobierno de Ecuador e indígenas firmaron un acuerdo que pone fin a las protestas que venían afectando la

Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una vez más, repasamos los hechos noticiosos con nuestro humilde punto de vista. El primero tiene que ver con la cumbre de la OTAN, que ha concluido este jueves, en Madrid. Monólogo de actualidad, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha mostrado satisfecho por las decisiones adoptadas en la cumbre de Madrid, que considera transformadora para el futuro de la alianza, y señalaba que, pese a no ser un bloque monolítico, ha demostrado que es capaz de unirse en un mundo de peligros. El foro ha concluido con la adopción de un nuevo concepto estratégico, el compromiso de mayor implicación militar y financiera de los países aliados y la invitación a Suecia y Finlandia para que se incorporen en los próximos meses a la OTAN, entre otros hitos. Decía Biden en su partida que se va precisamente de España y dejaba un recado a Vladimir Putin: que la OTAN es hoy más fuerte y unida. La cumbre ha reforzado efectivamente a la OTAN frente a la amenaza rusa y el reto de China, que no pierden de reojo. Y en este sentido también algunos compromisos que ha tenido que hacerse España. En el marco de estos compromisos implica también el aumento del gasto militar. Y este anuncio se da quizás en un momento inoportuno, cuando la inflación ha alcanzado el 10,2%, es decir, ha alcanzado la cifra de dos dígitos en la economía española. Pedro Sánchez encuentra oposición para llevar a cabo este gasto en sus socios de gobierno. Sin embargo, no es un tema que le preocupe, porque el Partido Popular se ha anticipado a decir que le va a apoyar, que está de acuerdo con ese gasto militar en fortalecer la seguridad de los peligros externos que enfrentan los socios de la Unión Europea y, bueno, en este caso, todos los miembros de la OTAN. De manera que, si bien es cierto, terminada la cumbre se podrán escuchar algunas críticas desde los socios de gobierno, pues no es un tema que va a impactar en el objetivo de el gobierno de Pedro Sánchez de incrementar el gasto militar, que es uno de los compromisos adquiridos en esta cumbre de la OTAN. Una cumbre que ha salido bien. De hecho, el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, le ha felicitado por la forma como ha organizado la cumbre y cómo ha dejado el nombre de España en el contexto internacional. Es decir, ha estado bien representado. Miramos al otro lado del Atlántico y encontramos que en Ecuador el gobierno y la oposición, bueno, en este caso los indígenas, porque hay que matizarlo, allá la oposición no solamente son los indígenas, sino también el correísmo, han llegado a un acuerdo que ha puesto fin a las protestas. Mire cómo son las cosas. Dice el viejo refrán que cuando oscurece es porque va a amanecer. Ayer empezábamos el día con la preocupación de que el gobierno había anunciado de que no se iba a sentar a dialogar con los indígenas. Es verdad que señalaba a un líder de los indígenas en particular. Pero en medio de ese anuncio que se levantaban del diálogo las partes enfrentadas, alguien se quedó trabajando. Y ese alguien fue la Iglesia Católica. Ahí estaba haciendo sus buenos oficios y han dado resultado. Porque finalmente en el día de ayer, gobierno y comunidades indígenas se sentaron a dialogar y llegaron a un acuerdo para levantar las protestas que, podemos decir, afectaron al país seriamente durante más de 15 días. Nada aconsejable en unos tiempos donde tenemos problemas de inflación. Todo esto viene a agravar la situación en el país, de manera que lo mejor que han hecho los indígenas en Ecuador, conocida más como la CONAIE, es llegar a un acuerdo con el gobierno y, por supuesto, el gobierno aceptar un pliego parcial, un compromiso parcial de las peticiones, de las reivindicaciones de los indígenas, que no pedían solamente para ellos, sino para todo el mundo. Muy importante, es una buena noticia para Ecuador. Además, en el momento que no lo esperábamos, de manera que es motivo para empezar el día optimistas, alegres. Nunca hay que perder el optimismo ni la esperanza. Y siguiendo con más de más temas que tienen que ver con la actualidad del contexto latinoamericano, también tenemos que destacar otros hechos noticiosos. Mire cómo son las cosas. Mientras en Ecuador se ha llegado a una solución, en Perú se le complican las cosas al presidente Pedro Castillo. Ya hay una comisión en el Congreso que lo acusa de liderar una presunta red criminal. Algo muy serio. Y aquí notamos desde luego un fracaso con la elección del más reciente presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo. Porque se buscaba poner fin a una cierta inestabilidad política en el país. No así una inestabilidad institucional, afortunadamente. Todo parece indicar de que los días de Pedro Castillo en la presidencia del Perú están contados. Dice un viejo refrán que lo que empieza mal termina mal, ¿no? Y eso está pasando con el presidente Pedro Castillo. No ha tenido paz en el tiempo que lleva de gobierno, que es menos de un año. Y ya parece que su caída está sentenciada. Cada vez luce más solo, más débil, no conforma a nadie. Los primeros que resultaron inconformes fueron los suyos. Luego, desde el otros grupos políticos y ya solamente es cuestión, desafortunadamente, porque una inestabilidad política no se le desea a nadie. Pero en este caso, Pedro Castillo, repito, tiene los días contados en el Perú. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero la situación cada día se le complica más y ahora con una acusación por parte de una comisión del Congreso de liderar una presunta red criminal. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir el repaso de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí un repaso de las noticias más importantes del día. El Pleno del Congreso mostró este jueves su apoyo a los resultados de la cumbre de la OTAN que ha tenido lugar en Madrid y ha instado al gobierno a garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional, llegando a un 2% del Producto Interior Bruto antes de 2030. Unas votaciones que han dividido a los grupos del gobierno, ya que mientras el Partido Socialista ha votado a favor, Unidas Podemos lo ha hecho en contra. En materia de inmigración, el Partido Socialista y el Partido Popular han tumbado este jueves en el Congreso una moción que pedía al gobierno la regularización de extranjeros que residen en España y una investigación para depurar responsabilidades sobre lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en el que fallecieron más de 30 personas. Continuando con más de la actualidad, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llegó este jueves a Colombia para realizar una visita oficial a este país, en la que se entrevistará hoy con el mandatario saliente Iván Duque. El gobernante fue recibido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por el viceministro de Relaciones Exteriores colombiano Francisco Echeverry. En noticias del mundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado por 5 votos a favor y 4 en contra la normativa que obligaba a los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país desde Centroamérica a esperar en México en un entorno extremadamente peligroso mientras las autoridades migratorias procesaban sus peticiones. Y en lo que tiene que ver con deportes, hoy comienza el Tour de Francia. Un total de 22 equipos participan en la cita más importante del ciclismo internacional. Serán 21 etapas, en total 3.300 kilómetros, dos cronos que suman 53, un recorrido variado que incluye jornada de pavé y 6 finales en alto con Alpe de Hues como estrella. Bueno, se presenta a priori un choque entre los eslovenos Tadej Pogačar y Primož Roglič, con un alejado escalón de aspirantes, el potencial de Jumbo Visma como amenaza a una representación española reducida a 9 corredores liderada por Henry Mas del equipo Movistar, es candidato al podio. Y por los lados de Latinoamérica tenemos la participación de los colombianos Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Estaremos haciendo también un repaso al mercado de fichajes, todo esto en tiempo de deportes. Será sobre la última media hora de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Debemos decirle también que en Elche estamos en el 88.8. Y avanzamos en el Café Mañanero con los segmentos. Ya están con nosotros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Y se irán incorporando también nuestros compañeros John Valencia. Y avanzamos de esta forma. Vamos entonces a dar cuenta de los segmentos. Empezamos con Carlos Angulo. Carlos, buenos días y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Alcampo presenta su nueva línea de productos bio a través de una nueva línea de alimentos en las que el objetivo es seguir democratizando el segmento ecológico, ya que desde el año 1998 se han incorporado los productos bio. Con esta nueva línea de política de reducciones de envase, ahora los productos son sostenibles, ecológicos y sin residuos, de acuerdo con el nuevo Centro Especial de Empleo de Alcampo, en el que apuesta y ayuda por mantener el empleo inclusivo, ya que cada uno de los aspectos fomenta la agricultura de calidad sostenible, más saludable y, por supuesto, más inclusiva. Al producir bio para todos es un reto cumplido, ya que, de acuerdo con el nuevo CEO de la empresa, construir esta oferta seleccionada diferencia a la empresa y responde a una necesidad de productos creados desde Aragón para el resto de España que garanticen una condición social y económica adecuada para todos los actores, de alimentos que no tengan conservantes, sino que ayuden a la digestión, al igual que el segmento de cada uno de las personas que compran y buscan los sabores y los olores de antaño. Son productos que de alguna forma rinden tributos a todas las personas que han querido siempre estar en contacto con la naturaleza, y va en línea con la nueva política de reducción de envases de la empresa que se propuso para el año 2030. Gracias, Carlos, y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron este jueves un acta que puso fin a las protestas por la carestía de la vida, en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tras este acuerdo envió un mensaje de unidad al país. Ecuatorianos, terminó el paro. Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos. Paz en nuestro país. Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo: reconstruir el Ecuador. Debemos recuperar el tiempo perdido, trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables. Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional. Le pondremos fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. Hemos escuchado y sabemos los desafíos que tenemos por delante. Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno. Ahora es el momento de hacerlo. Llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria a quienes fallecieron. Nuestra solidaridad con sus familias. Ecuador entero agradece la extraordinaria labor de conciliación de la Iglesia Católica. El alivio que hoy sentimos revela una realidad. Somos una familia. Todos queremos lo mejor para este país. Estamos aquí para construir un mejor Ecuador, unido, fuerte y solidario. Buenas noches. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Y en el contexto nacional encontramos las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta semana se ha conocido que la inflación ha alcanzado dos dígitos, concretamente 10,2%. El presidente Sánchez ha dicho que la situación podría ser aún peor de no haber tomado las medidas que se han llevado a cabo en el país por parte de su gobierno. Esto lo ha dicho en el marco de una entrevista al canal La Sexta. A ver, es un muy mal dato, que también teníamos previsto porque efectivamente en estas últimas semanas, como he dicho antes, Putin está utilizando también la energía y el corte de gas a determinados países durante estas últimas semanas europeos, y sabíamos que esto iba a aumentar la inflación. El dato es malo, pero el dato podría ser peor si no hubiéramos articulado todas estas medidas. Yo quiero decirles a los telespectadores que gracias a estas medidas la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%. Sé que es un consuelo insuficiente, pero esto, si demuestra algo, es en primer lugar la gravedad de la situación. En segundo lugar, la idoneidad de las políticas que hemos puesto en marcha. Y en tercer lugar, la necesidad de continuar articulando medidas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Sobre las medidas, para que se hagan una idea los telespectadores, de aquí a final de año vamos a destinar a esta crisis de la inflación 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros para proteger a las familias, a la clase media trabajadora de nuestro país, con rebajas selectivas de los impuestos. El 80% de los impuestos vinculados con la factura de la luz se han rebajado. Con ayudas directas, por ejemplo, al fomento del transporte público, con un 50% de rebaja en los servicios de cercanías de Renfe. Un segundo bloque para aquellos colectivos que han devenido vulnerables. Estamos protegiendo con ayudas de todo tipo, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, la ayuda directa a los desempleados y a los autónomos. Estamos protegiendo a 4 millones de españoles y españolas. En tercer lugar, creemos que es importante abrir el debate e implementar políticas para hacer una redistribución justa de las cargas de esta guerra. Las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a La Sexta, refiriéndose a la principal preocupación que hoy tienen los españoles: el encarecimiento del costo de la vida, la inflación concretamente, que está en dos dígitos, 10,2%. El presidente dice que las cosas podrían ser peor. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos. No, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora de la mañana el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el Pleno del Congreso mostrando su apoyo a la cumbre de la OTAN e instando al gobierno a garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional. Y es que llegando y comprometiéndose con un 2% del PIB, el presidente Pedro Sánchez cerró esta cumbre, y todo antes del 2030, un compromiso que ha hecho que las votaciones se hayan dividido a los grupos del gobierno, ya que mientras el PSOE ha votado a favor, Unidas Podemos lo ha hecho en contra. Y en sus discursos de despedida, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha felicitado al gobierno español y al pueblo de Madrid por la perfecta, impecable y excelente organización de una cumbre que ha calificado de histórica. Mientras Joe Biden ha sido tajante sobre la guerra, el conflicto no terminará con una derrota de Ucrania a manos de Rusia. Fueron las palabras de Joe Biden en la clausura de esta cumbre de la OTAN. Y en el tema político del día nos preguntamos si la organización fue por parte de la ciudad de Madrid, que está gobernada por las derechas, más exactamente por su alcalde, José Luis Martínez Almeida, quien dio gracias a todos los madrileños a través de un mensaje en Twitter por mostrar la mejor versión del mundo. ¿Qué puede decir el PSOE que dentro de la organización a nivel estatal fue en contra de lo que Unidas Podemos no quería que se dieran resultados en esta cumbre? Y también nos preguntamos, con esta posición de Unidas Podemos hacia lo que el PSOE ha propuesto del 2% del PIB aumentarlo en defensa, ¿estará realmente opcionado Pedro Sánchez a sacar adelante ese compromiso que dejó en el día de ayer ante la OTAN? Tema político del día. Pues sí, lo va a sacar, Adolfo, porque el Partido Popular le va a apoyar en esta iniciativa y podrá perfectamente de prescindir de los demás grupos políticos.

viendo que los bamban están en la calle otra vez. Tú perdiste la prueba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Bendito, tú perdiste la prueba. Cantar como bamba, cantar como él. Bendito, tú perdiste la prueba. Cantar como bamba, cantar como él. La vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero aquí no hay fallo. Yo traigo el toque del año, el fanático de los bamba que se pone como él. Va a cantar bonito como canta el gallo. Imagínate tú entre tantos caballos. Bendito, tú me diste la fe para cantar como bamba, cantar como él. Siempre, siempre escucha mi filosofía. Se lo dio San Pedro, se lo bendiga. No, no, no te ponga bravo. Al que le tocó, le tocó. Bendito, tú me diste la fe para cantar como bamba, cantar como él. Ya todo el mundo anda diciendo que los bamba están en la calle otra vez. Bendito, tú me diste la fe para cantar. Repito, como bamba, repito, ya todo el mundo anda diciendo que los bamba están en la calle otra vez. Bendito, tú me diste la fe para cantar. Hey, hey, hey, hey. Ah, bendito, tú me diste la fe para cantar como bamba, cantar como él. Bendito, tú me diste la fe para cantar como bamba, cantar como él. La vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero aquí no hay fallo. Yo traigo el toque del año, el fanático de los bamba que se pone a bailar. El toque. Hey, pero mira Kiki, que poco a poco se ha comprado una moto. El toque. Bonito y Fran Julio en un Ricky and Billy por toda La Habana. El toque. El chamaco de la discoteca que se la tira fresca. Chitote. Oye, y Bustamante con su traje Armani. Chitote. Y tú, ¿qué me dices de Chabela con su jeans a la cadera? Chitote. Hey, hey, hey. Lo malo, lo feo y lo negativo. Hey, hey, hey. Lo malo, lo feo, lo negativo. Mamá, dice así, que qué. La envidia, la mentira, la cosa mala. Se joró. Se falló. Una camisa nueva con un agujero chapucero. Se falló. Que te cogieron metiendo las manos, hermano. Se falló. Tomando cerveza y nunca levanta cabeza. Se falló. Hey, hey, hey, hey. Los Bam Bam. Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es. Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es. Pa' cantar bonito como canta el gallo. Imagínate tú entre tantos caballos. Bendito, tú me diste la fe. Es el repertorio de Los Bam Bam, agrupación que tiene más de 50 años de trayectoria. Aterrizan en España y presten mucha atención porque este 22 de julio actuarán en la Sala Canal de Valencia. Apresúrate, Adquiere ya tus entradas, o mejor dicho, reserva tu mesa. Porque es una agrupación que amerita que reserves una mesa. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar al 654-681-572 o al 633-222-198. Los Bam Bam en Valencia, un espectáculo de Eduard Producciones y el Nené de la Salsa. Eso es sinónimo de garantía. Se viene lo mejor de la salsa. 22 de julio, no te lo pierdas. Aprovechamos el sabor de los Bam Bam para hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Un buen plan para el fin de semana puede ser visitar Restaurante Yacaré. Vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Todo en un solo lugar. Dispone de varios ambientes, un comedor amplio con capacidad para 140 personas, comedor VIP, barra y una espectacular terraza para que disfrutes una rica caipiriña. Por ahí empieza todo, una caipiriña. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Presten mucha atención. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Reggae, al igual que recordamos que el día de hoy, 1 de julio, se conmemora el Día Internacional del Chiste. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día nos conseguimos con que el día de hoy a su vez se conmemora el Día Internacional de la Fruta, al igual que recordamos, se cumplen 61 años del natalicio de la inolvidable Lady Di. Este es el resumen de lo más resaltante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlo Angulo, sí, con el calendario. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Eden Muñoz y Nicky Jam, compositores del año en los premios CESAC Latina. Los premios Goya 2023 tendrán 5 nominados por categoría. Ricky Martin se enojó por los comentarios homofóbicos a la película Lightyear. Cameron Díaz y Jamie Foxx protagonizarán comedia de Netflix. Calamaro se rodea de amigos para rendir Madrid a sus pies. Mentiroso, el nuevo sencillo de Willy García. En el mundo de la tecnología, estudiantes de ingeniería crean un brazo robótico con impresión 3D. Los humanos buscamos amigos con un olor corporal parecido al nuestro. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Empezamos el repaso de la prensa iberoamericana. Vamos de España a América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. Los aliados comprometen más armamento para Ucrania. Estamos hablando de la cumbre de la OTAN en Madrid. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proclama: esta guerra no terminará con una victoria de Rusia. Fotografía de portada para el presidente Joe Biden abordando su avión One Force, el avión presidencial de los Estados Unidos. Hay más titulares. El Supremo, precisamente de Estados Unidos, socava la lucha contra la crisis climática. Los jueces conservadores recordan el poder del regulador del medio ambiente. Sánchez llama a un acuerdo de país para duplicar el gasto militar. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Aparece precisamente el presidente Sánchez en portada. Aquí hay vida. Aquí estoy seguro. 25 años de la liberación de Ortega Lara. ¿Sí? Recoge este episodio de la época etarra en España. Sí. El asedio del terrorismo de ETA. Bueno, el titular más importante sin duda alguna es el de la cumbre de la OTAN. La OTAN aboca a Sánchez a poner fecha al gasto militar. Hacienda dispara la recaudación un 16% y el ahorro familiar se desploma. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente América Latina. ¿Qué nos dice la prensa latinoamericana? Aquí están los titulares más importantes. La actualidad de América Latina. Empezamos con el Expreso de Ecuador. Suspendemos el paro en todo el país. Un acta de paz ansiada que deja un Ecuador maltrecho. De esta forma abordamos entonces en la actualidad en el país, en que tiene que ver con el fin de las protestas, el acuerdo que han llegado el gobierno y las comunidades indígenas. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Comercio de Perú. El Congreso censura al Senache por la fuga de Juan Silva. La defensa de Castillo insiste en que se anule la investigación. Recordemos, el presidente Pedro Castillo está siendo acusado por una comisión del Congreso de pertenencia a una red criminal. El Clarín de Argentina destaca en portada: otro golpe a la cámpora a Fernández. Dice que la fase moderada se agotó. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa colombiana, donde el diario El Tiempo destaca: ¿cuál es el impacto que busca el incremento de tasas de interés del 7,5%? En otros titulares, se pregunta el diario: ¿dónde está y qué hay en las nuevas aéreas o áreas marinas protegidas de Colombia? Comisión de la Verdad pide a europarlamentarios suspender apoyo militar. Alerta de tormenta tropical en el Caribe y San Andrés. Titulares de los principales periódicos. Vamos también a Bolivia, donde el diario El Correo destaca: diputado revela vínculo de Evo y su cúpula con narco argentino. Secuestran y asesinan a un niño de 6 años. Hay conmoción precisamente por este hecho en el país. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional titula: la influencia de Rusia y China ha servido para perfeccionar el espionaje y el control social. PDVSA suspendió producción de gasolina en la refinería Cordón. En otros titulares, bueno, llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: Banco Central aumenta la tasa de interés para enfrentar inflación. La inflación es por todas partes. Son los titulares de los principales periódicos y esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el arranque del Tour de Francia, donde hoy precisamente en la ciudad de Copenhague, ciudad que está engalanada con los colores de los maillots de los diferentes equipos, arranca la 109 edición de esta competición, y en la cual indiscutiblemente hay un super favorito, Tadej Pogačar, que podría hacer triplete, y es que en su juventud parece ser imbatible. ¿Habrá alguien que pueda combatirle a este super favorito? ¿Por qué no Nairo Quintana? Y continuamos con Wimbledon, donde precisamente también un colombiano ya está en la tercera ronda. Eso sí, su contrincante, el español Roberto Bautista, debió retirarse de la cancha por presunto COVID-19. Y la pareja colombiana, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que lograron un excelente triunfo. Y hoy tendremos en acción a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz. Y los Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde sigue liderando la tabla de medallería Colombia, con bastante diferencia sobre sus inmediatos seguidores. Y en el mercado de fichajes han resaltado grandes bombazos anoche, entre ellos la decisión del PSG de que Lionel Messi ya no sea ficha clave a partir del 2023, y esperan quien le hace propuestas por este jugador. Y el Barcelona Fútbol Club, que vendió en el día de ayer los derechos televisivos por 207,5 millones de euros, podrá con esta cantidad de dinero solucionar el problema financiero que le atañe desde hace años. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Empieza hoy el Tour de Francia, es sin duda la noticia deportiva del día. Y bueno, nos queda también el repaso del mercado de fichajes, todo eso en Latino Deportes, como bien lo decía Adolfo. Momento para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, también con nuestros invitados. Estaremos hablando con un vocero de SEAR a propósito de lo que ha sido noticia durante esta semana, la muerte de al menos 37 personas migrantes en Melilla. Ya volvemos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar.